Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otra emisión de Altersexual aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina, les saludo con mucho cariño y les doy las gracias por acompañarnos como cada lunes aquí en este espacio donde hablamos sobre temas de antropología sexual y otros temas de sexualidad, derechos sexuales, salud sexual y mucho, mucho más. En esta ocasión vamos a hablar sobre el performance de la diversidad. ¿Qué me refiero con el performance de la diversidad? Es una de las principales expresiones de la diversidad sexual que, con las que contamos actualmente, es la Marcha del Orgullo Gay. Como ustedes sabrán, o tal vez no, la Marcha del Orgullo Gay se realiza cada año desde hace muchos años. El último sábado de junio son convocadas por muchos colectivos, grupos, asociaciones y empresas que buscan hacer presente todos los distintos matices que tiene la diversidad sexual en nuestra ciudad. Hay muchas maneras de ver este fenómeno cultural y social actualmente, muchas veces criticada como nada más un desfile, una fiesta, donde la gente nada más va a exhibirse, hipersexualizado, donde se vende cuerpo y sexo, donde nada más es para llamar la atención. Otras personas intentan reivindicar el sentido político de esta marcha, reafirmando exigencias sobre derechos sexuales, sobre discriminación. Entonces hay muchas maneras de verlo. Desde la antropología también hay distintos enfoques para comprender y estudiar y analizar esta expresión de la diversidad sexual. Y uno de ellos es verla como un performance, donde la fiesta y la celebración se mezclan también con la protesta social, la exigencia de derechos y la transgresión a las normas morales heterocentristas que definen y delinean el sistema social y cultural en el que vivimos. Entonces, en este programa vamos a ver parte de esta visión de la Marcha del Orgullo LGBT como un performance para descubrir también cómo es posible etnografiar, hacer una etnografía de esta marcha y encontrarle distintos matices y distintos sentidos, no nada más quedarnos con el que nos venden o con el que podemos pensar que estamos convencidos que tenemos. Entonces, les invito a cuestionar también la manera en la que vemos este fenómeno cultural. Vamos a escuchar algunos textos y algunas ideas sobre esta forma de analizarla, pero antes vamos con nuestra sección Placeres Sonoros. Vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Goldfrapp. Es un dúo inglés de música electrónica. Está formado por Alison Goldfrapp y Will Gregory. Comenzaron este grupo en 1999 y su música se basa en melodías eléctricas y en electrónica experimental. Este tema, que se llama Oh La La, es del disco Supernature de 2005 y pues entre el video, entre la estética del video y el tema de la canción, se ha convertido en un tema que se asocia fácilmente al orgullo gay y a la diversidad sexual. Vamos a escucharlo. También les invito a que vean el video en nuestra página altersexual.net porque está muy bueno. Enseguida regresamos para seguir hablando del performance de la diversidad. No se despeguen. Placeres sonoros. To last, switch me on. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Escuchamos el tema Olala de Goldfrapp. Les recomiendo que visiten nuestra página altersexual.net para que chequen el video, que también está muy, muy interesante. Y bueno, el tema de hoy es el performance de la diversidad, que me refiero a, específicamente a la manifestación de la marcha del orgullo LGBT y agregados, que se realiza cada año el último sábado de junio, donde se congregan distintos colectivos, grupos, asociaciones, individuos y empresas del sector LGBT para manifestarse públicamente, para expresar sus afectos y principalmente para visibilizar todas las gamas de la diversidad sexual que existen en nuestra ciudad y en el país y en el mundo entero, ¿no? Entonces, yo les decía que hay distintos modos de analizar o de percibir esta manifestación cultural. Desde la antropología, uno de los enfoques que podemos darle a esta marcha es verla como un performance colectivo, como un performance cultural. Entonces, me gustaría primero definir qué es un performance, cosa que no es una tarea sencilla. Algunos autores califican el término como un concepto en disputa, donde nadie se pone de acuerdo, tiene significados que se superponen, se confrontan, se niegan a sí mismos y se discuten. Algunos lo entienden como solamente una práctica teatral común, condenándolo a una concepción de entretenimiento, como un modo de creación y de existencia, de reflexión, reflexividad, de cuestionamiento, de reformulación. Hay múltiples disciplinas que han abordado el tema del performance desde la historia hasta la antropología, ya sea como un marco teórico o como una herramienta metodológica o como una clasificación de determinados eventos, clasificar tal evento es performance, tal evento no es. Esto ha provocado un ambiente de confusión muy generalizada, donde ya nadie sabe exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de performance. Entonces, cada vez que algún autor o algún investigador quiere referirse a este término, tiene que antes definir a qué se está refiriendo exactamente, a qué parte, a qué concepción del performance se está refiriendo. Entonces, a mí me agrada mucho el enfoque que le da a un antropólogo que se llama Victor Turner. Victor Turner argumenta que para él la vida social se encuentra en un constante fluir. Todos son procesos, constantemente todo cambia, todo se transforma, hay tensiones, hay resoluciones, hay conflictos y hay tiempos de paz, pero todo siempre está fluyendo. Para analizarla, introduce el término de un drama social. Describe las situaciones no estables, conflictivas y poco armoniosas en las que los participantes no solo hacen cosas, sino que intentan mostrar a otros lo que hacen y cómo lo hacen, qué han hecho y cómo quieren ser percibidos por los demás. En estas, las acciones también son realizadas para otros. Cuando nosotros realizamos una acción para demostrarnos o consolidar nuestra imagen ante un grupo o ante otra persona, estamos realizando un performance. Es básicamente ese el término definido por Turner. ¿Quién lo definió a partir de los estudios sobre los rituales? Turner, a diferencia de otros antropólogos, considera el ritual como un performance en el que se abre la brecha para un drama social. A pesar de las reglas que se establezcan, las normas, los significantes simbólicos, la vida social siempre tiene momentos de ambigüedad o de manipulación, donde el orden establecido se cuestiona, se tambalea, siempre deja espacios para la transformación y el cambio. De aquí la justa elección de la palabra performance, ya que proviene, por su etimología, del verbo francés parfugnuir, que se refiere al proceso de completar, llevar a cabo, cumplir, ejecutar o realizar algo. Entonces, el performance no solo debe entenderse como una representación, sino como la capacidad que tenemos las personas de narrar, lo cual implica no solo reproducir el discurso, sino también recrearlo, transformarlo y reinterpretarlo. Todo lo que se ha dicho por medio de la palabra oral o escrita, además remite también a técnicas corporales que habilitan quienes se preparan para realizar un performance, reconfiguran y dotan a sus cuerpos de una excepcionalidad. Desde la postura con la que nos paramos, la voz que utilizamos al hablar, las miradas que echamos a nuestros interlocutores, todo eso forma parte de cómo queremos ser percibidos, cómo queremos ser concebidos por la otra persona, y en ese momento estamos haciendo un performance. Así, esta marcha de la diversidad puede considerarse fácilmente como un performance donde los participantes quieren ser reconocidos de tal o cual modo por el resto de la sociedad que no está participando en ese momento en la marcha. Se pueden representar como sujetos libres, como sujetos que expresan su sexualidad sin inhibiciones, o como personas que exigen ciertos derechos, que se respeten ciertas leyes, que no se les discrimine. Para todo esto utilizan discursos orales o escritos, pancartas, mantas, flyers, pero también utilizan sus cuerpos mediante disfraces o exageración de los rasgos de género típicamente atribuidos a los géneros masculino o femenino. Y pues así es como hacen un performance. Volviendo a Turner, dice que el proceso de actuar el performance se puede dar de dos formas. Una, donde el actor puede conocerse mejor por medio de su actuación. Es decir, es un performance individual para tú reconocerte como sujeto social. Y otra, donde haces este performance para alguien más, un sujeto externo o un grupo que te ve desde fuera. Turner hace otra distinción de dos tipos de performance que denomina el performance social y el performance cultural. El social se constituye precisamente desde el drama social que ya les hablé, que es cuando surge el conflicto, cuando hay un momento de excepcionalidad, cuando las reglas normalmente establecidas y respetadas se cuestionan y se abren hacia nuevas posibilidades. Este drama social surge del rompimiento normativo de los roles, se abre paso a la reflexividad y se hace visible el orden social de forma momentánea, por lo que en el drama social los participantes buscan dar un significado al conflicto por medio de lo ya conocido, de referentes a los que ya manejan o que ya tienen bien controlados. Mientras que el performance social y los géneros performativos no se dan en el vacío cultural, los diversos géneros performativos como los rituales, las ceremonias, los desfiles militares, los carnavales, conciertos, festivales, estos son performances culturales. Son formas mediante las cuales se expresan las crisis y no solo se han originado de los dramas sociales, sino que continúan cobrando fuerza de otros tipos de dramas. Entonces, algunas personas también argumentan que la marcha del orgullo LGBT ha dejado de ser una protesta social y se ha convertido en un desfile gay o en un carnaval. A mí me llama mucho la atención esta cuestión, ya que es un intento por desprestigiar el contenido político de un acto social colectivo, cuando, para igual algunos antropólogos, el carnaval es una especie también de transgresión a las normas sociales establecidas. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando del performance de la diversidad y de cómo, a pesar de que sea considerada como un carnaval, tiene ciertos aspectos de transgresión y de cuestionamiento de las normas sociales establecidas. No se despeguen, quédense por favor con nosotras aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Vamos al corte y enseguida regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @altersexual. Sexografías. La carnavalización de la Marcha del Orgullo LGBTTT de la Ciudad de México por Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Lo que se ha dado en llamar carnavalización de la Marcha del Orgullo es, por un lado, hasta cierto punto, una lectura errónea de las formas de expresividad de la protesta de un grupo social que se caracteriza por la diversidad de sus sujetos en las maneras de transgredir la normatividad heterosexista y por la asunción de múltiples estilos identitarios en comportamientos y formas de presentación de sí mismos que rompen y cuestionan los esquemas sexogenéricos tradicionales. La alegría, la diversión y la festividad como características de lo gay, extendidas a otras comunidades de la diversidad sexual, son y han sido, desde el surgimiento del movimiento, las armas de lucha por antonomasia de estos colectivos para expresar la disidencia sexual, para revertir el estigma en orgullo. De ahí que, de alguna manera, la carnavalización del máximo ritual de estas comunidades no es más que una pretensión de querer ver solemnidad en un grupo que de por sí es antisolemne. Por otro lado, los cambios en las formas de protesta de este movimiento se deben a la necesidad de algunos sectores de hacer más espectaculares las demandas para lograr mayor visibilidad e impacto en la política tradicional y en los medios. Al igual que los otros movimientos sociales que adoptaron el performance y otros recursos teatrales que se alejaron de las maneras tradicionales de protesta, el movimiento LGBT se ha dado cuenta de la efectividad de incorporar modalidades de acción simbólica y lúdica como estrategias de lucha. Sin embargo, el abuso de la teatralización, junto con el creciente vacío discursivo de las bases, el desplazamiento del carácter explícitamente político y demandante de la Marcha del Orgullo y el incremento de la comercialización por la participación de los antros patrocinadores, representa un peligroso riesgo que la ha convertido en un desfile carnaval en el que la excesiva preocupación por ganar un lugar para marchar bailando sobre la plataforma del tráiler del antro favorito, o al menos caminar al lado del mismo escuchando la música, o por llevar el disfraz más original y estrafalario, por ser la drag queen más fotografiada o el go-go dancer más admirado, está borrando de la memoria y del panorama marchista la necesidad de expresar las demandas y reivindicaciones y de denunciar los atropellos y las injusticias en consignas, pancartas y carteles individuales y colectivos. La carnavalización de la marcha en sí misma no sería cuestionable si no fuese acompañada de una marcada postura despolitizada de los y las participantes. Esto se evidencia no solo durante la marcha, sino también en el evento artístico que se realiza en el Zócalo, en el que es patente el divorcio existente entre las intenciones políticas que el comité organizador pretende imprimirle a la marcha y las motivaciones del grueso de las personas que acuden. En este acto final es manifiestamente menor el número de personas que atienden los discursos de las y los oradores, quienes expresan las demandas y reivindicaciones que, se supone, todos deberían enarbolar a lo largo de la marcha. Lejos de ello, no son pocos los marchistas que silban impacientes a los oradores para que acaben lo más pronto posible su rollo, y hasta algunas veces se atreven a gritarles «¡Ya cállate!», para así dar paso más pronto al festival en el que podrán admirar a los recién creados grupos musicales transgenéricos de moda en el ambiente y deleitarse con la expresión artística de las divas y divos, músicos, cantantes, bailarines, etcétera, que son abiertamente gays o que son solidarios con las causas de la diversidad sexual. Es muy notorio que en cuanto cesa el rollo, comienza el reventón. Más personas se congregan frente al escenario y se hacen más manifiestos los aplausos y las expresiones de aceptación del público. La creciente despolitización de la Marcha del Orgullo es un reflejo de la despolitización generalizada que se vive en una sociedad en la que, desde las campañas presidenciales del año 2000, se ha manifestado la muerte de la política, y en donde los partidos como principales representantes de la política tradicional se dedicaron más bien a la mercadotecnia y a la publicidad. Este panorama plantea grandes retos para todos los movimientos sociales como fuerzas de oposición, en las cuales se logre articular un verdadero proyecto político que se caracterice por un amplio debate de ideas y de agendas previamente consensuadas con las bases sociales. En este sentido, el movimiento LGBT tiene ahora más que nunca el reto de cambiar sus formas de organización y lucha y de lograr un verdadero diálogo con sus bases para que, sin coartar las características de su expresividad, logre canalizarlas en aras de una mayor efectividad política de sus demandas. Así debe dejar de ser un movimiento social en el que se polemiza más sobre los protagonismos de los líderes y lideresas y sobre el horario y el punto de partida o de arribo de la marcha que sobre las demandas en turno, las maneras en que se consensuarán con las bases y las estrategias que se llevarán a cabo para su consecución. Sexografías. Bueno, esto fue un fragmento de un ensayo escrito por Porfirio Miguel Hernández Cabrera que se llama La carnavalización de la Marcha del Orgullo LGBTTT de la Ciudad de México. Pueden encontrar el ensayo completo, el texto completo en altersexual.net. Les invito a que se den una vuelta. También tenemos algunos podcasts de programas anteriores, así como otros artículos, temas y muchos videos, por ejemplo, música también tenemos. Entonces dense una vuelta a ver si encuentran algo que les pueda ser útil. Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando sobre la carnavalización de la marcha, desde el punto de vista antropológico, la concepción carnavalesca de la marcha no le quita su capacidad detractora del sistema hegemónico. Algunos antropólogos como Edward Muir, al hablar sobre el carácter del carnaval y su papel social, lo mencionan como una forma en que las gentes simbolizan sus esperanzas y deseos mediante representaciones festivas. Un carnaval es un espacio en el calendario ritual que permite ciertas libertades en las actitudes de los involucrados antes del tiempo de las prohibiciones más estrictas. Da pie a la imaginación más rica y celebra la materialidad de la vida cotidiana y el reinado del cuerpo. Sin embargo, el carnaval puede convertirse en algo más que un simple momento de indulgencia y libertinaje. Se trata de un amplio comentario conmemorativo de los aspectos materiales de la vida. La interpretación de Muir acerca de estos rituales es que funcionaban como una válvula de seguridad. Les da la libertad a los participantes de, en ese momento liminal, es decir, un momento donde no existen las reglas y los esquemas normalmente atribuidos a las normas sociales, critican formalmente el orden establecido y formulan modelos alternativos para la organización social. La comida y el sexo son excesos centrales en este tipo de celebraciones, pero un factor que las determina es su delimitación temporal. Es que solo existen en un tiempo y en un lugar determinado. Además del aspecto político o de la falta de la perspectiva política y del enfoque carnavalesco que se le da, la Marcha del Orgullo tiene otra dimensión igualmente importante o incluso más, como un ritual colectivo, en el sentido de Victor Turner, el antropólogo del que ya retomamos el concepto de performance, al definirlo como un evento organizado tanto de personas como de elementos culturales que buscan simbolizar para los participantes todo lo que comparten en común y hacerles creer que todos los elementos cuadran al ponerlos juntos como un solo performance colectivo. Las alas y las plumas, los brillantes, los tacones, el maquillaje, las pelucas, por un lado, y por el otro, las botas, los cinturones de cuero, las barbas abundantes, el pelo en pecho, los marineros, los militares, o en general todos los uniformados, todo esto es una síntesis confusa de lo tradicionalmente masculino y femenino, una mezcla sin pudor y sin temor, desafiante, delirante, para algunos incluso alarmante, divertida, original e ideal para otros. De esta mezcla principalmente se conforma la identidad del colectivo LGBT que busca recrear el performance de la marcha. Es sin duda alguna un enfrentamiento abierto a la ideología heterosexista dominante que solo permite comportamientos e identidades masculinos para las personas asignadas como hombres, distinguidos por la fuerza, la tosquedad y el machismo, y femeninos para quienes son consideradas mujeres, que incluyen la gracia, la elegancia y la docilidad. En la marcha encontramos a ambos entre los disfraces ceñidos a los cuerpos excepcionales, modificados por ellos mismos para poder realizar sus performances con éxito, pues solo los cuerpos entrenados para este fin pueden lograrlo. Pero hay un problema, que no están del todo delimitados. Los policías morenos y velludos llevan llamativos lentes oscuros que destacan aún más las cejas delineadas y entallados o diminutos shorts que apenas cubren los glúteos. Las rumberas, en cambio, muchas veces no ocultan prominentes barrigas peludas y sus rasgos faciales duros con maquillaje exagerado, ni intentan depilarse las piernas. Por supuesto, hay hombres de aspecto rudo montados sobre motocicletas que, de no ser por una bandera de arcoíris que enarbolan con presunción, no podríamos afirmar a simple vista sus preferencias sexuales primarias. O jóvenes delicados, delgados, con caderas pronunciadas y sin un solo pelo en el cuerpo, que manejan con tan alto dominio el arte de caminar sobre tacones altos, que dudaríamos acerca de la certeza sobre sus órganos sexuales, tanto de los internos como de los externos. En una ocasión, en una de las marchas, conocí a un chavo que participó con unas alas enormes, iba nada más en ropa interior blanca, con botas, un antifaz muy colorido con lentejuelas, plumas, muchos adornos y unas alas increíbles que él mismo se hizo. Él se llamaba Ricardo, se llama todavía Ricardo. Incluso con estas enormes alas, su cuerpo minúsculo, débil y muy frágil, expresa para me expresó en ese momento que se consideraba homosexual más activo, o sea, es decir, que tenía un rol preferentemente penetrativo, considerado entre el colectivo LGBT como más cercano a lo masculino. Y al hablarnos sobre las aspiraciones de su padre, él pensaba que alguna vez iba a encontrar a la mujer de sus sueños que le hiciera olvidar ese estilo de vida al que se había entregado. Para Judith Butler, otra reconocida antropóloga del género, estos actos de performance y de transgresión a las normas heterosexuales constituyen una nueva forma de género, ya que no está asimilada dentro de las connotaciones preexistentes de masculino y femenino. Así, si la realidad de género está constituida por el performance mismo, entonces no se puede apelar a un sexo o a un género esencial y no realizado que sería ostensiblemente expresado por los performances del género. Esto quiere decir que el género que construyen, por ejemplo, mi amigo Ricardo, o los marineros, o los militares, o las tehuanas, o cualquier participante de la marcha, es tan real como el performance de cualquier otra persona que cumple las expectativas sociales de hombre y mujer. Esta ambigüedad es más acentuada en estos performances y, por lo tanto, más subversiva, y podría ser uno de los factores que provocara el rechazo de la ideología heterosexual hegemónica. Y bueno, entonces, como hemos visto a lo largo de este programa, hay distintas maneras de analizar y de percibir la Marcha del Orgullo. No nos quedemos nada más con un solo enfoque o con un solo con un solo punto de vista, porque eso mengua mucho la capacidad que tenemos de observar un fenómeno cultural y social. Por eso les quiero invitar a un pequeño taller de etnografía experimental que estamos organizando aquí en Altersexual para ir a la próxima Marcha del Orgullo a celebrarse el último sábado del mes de junio. Tenemos la intención de organizarnos para realizar etnografías de corte experimental. No van a ser las etnografías tradicionales de observación analítica, rígida y estructurada, sino más bien nos interesa que encontremos nuevas formas de observar, pero principalmente sin ningún prejuicio y sin ninguna idea preconcebida sobre el tema. Tratemos de ir a observar este fenómeno y a descubrir todos los matices posibles que podamos encontrar. Les invito a que nos escriban a contacto@altersexual para más informes sobre este pequeño ejercicio etnográfico experimental que estamos organizando. Cualquiera que esté interesado, visite la página altersexual.net. Ahí está la convocatoria para el taller experimental. También pueden encontrar el texto que leímos sobre la carnavalización de la marcha, podcast de programas anteriores, artículos de interés sobre sexualidad, salud sexual y muchas cosas más. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Altersexual. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, @altersexual, o en facebook.com/altersexual. Escribirnos también a contacto@altersexual.net para decirnos sus dudas, impresiones, comentarios, sugerencias, o si quieren venir al programa a hablar de algún tema sobre sexualidad, salud sexual o derechos sexuales, todos son bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Entonces me despido de ustedes, soy Virginia Urbina, le doy las gracias al operador de cabina, a producción, muchísimas gracias por hacer este espacio disponible aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.